calle como tú lo mueves en el tubo. Tiene un tremendo booty pa' mí, un tremendo, tremendo culo, culo. A mí un tremendo, tremendo culo, culo. Tremendo culo. Demencia al mix. Pirata dice ahí. Dame tra, toma tra, papi, dame tra. Catras, catras, catras.